Y ahora vamos a ocuparnos de un tema que está preocupando a mucha gente, a muchos vecinos de nuestra ciudad, a muchos ciudadanos de muchas ciudades, que tiene que ver con cierta explosión que hubo en los últimos tiempos respecto del acceso a créditos hipotecarios atados a el índice UBA, un coeficiente que va atado también al índice al consumidor, el índice de precios al consumidor. Y en este sentido han comenzado a surgir algunas voces de gente que hoy encuentra algunos problemas respecto de la situación crediticia frente a esta modalidad. Y es por eso que hemos convocado, y muy amablemente está del otro lado esperándonos, el gerente de la sucursal Tandil del Banco de la Nación Argentina, Luis Martín Ley, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la radio de ABC Hoy. Muy buenos días a todos ustedes y, bueno, felicitaciones porque sé que son una radio nueva. Les deseo mucho éxito y, bueno, buenos días a todos sus oyentes. Un fan de la radio. Muchas gracias, Luis. Un fan de la radio, Luis. Pero radio. No de nuestra radio, de la radio en general. De la radio en general, claro. Dice que es su profesión frustrada, me comentaba fuera de aire recién. No, sí. Bueno, un día te vamos a invitar, Luis, a charlar acá, no solo de cuestiones bancarias, sino de otras cosas también. Bueno. Ahora sí, lo que nos interesa saber es qué está pasando puntualmente con aquellos que han obtenido créditos con esta modalidad del índice UBA, porque hemos escuchado algunas preocupaciones en ese sentido. Mirá, por supuesto, el crédito UBA es un crédito que está que ajusta por inflación, ¿no es cierto? Nosotros, te digo, la sucursal Tandil, estos créditos nacieron allá por el año 2017. Sí. Y en el 2017 el banco lanza la línea de créditos hipotecarios indexados en unidades de valor adquisitivo actualizables por coeficiente, o sea, por ser, mayormente conocidos como créditos UBA. Claro. Cuando salieron estos créditos, salieron con una tasa del 3,5% y del 4,5%, o sea, del 3,5% si cobrabas los haberes con el banco, el 4,5% si cobrabas con otra institución bancaria. Por supuesto que a todo aquel que venía a pedir un crédito UBA, como condición tenía que pasarse el sueldo a nuestro banco y de paso tener la tasa del 3,5%. Sí. Yo te puedo dar un caso, por ejemplo. ¿Ustedes quieren que les desarrolle un caso? Bueno, sí, lo más breve que puedas. Sí, mira, en el 2017, por ejemplo, en mayo del 2017 contabilizamos el primer crédito UBA, que lo tenemos como referencia, que fue por 2.480.000 pesos, con una cuota inicial de 11.700 pesos. Sí. Al transcurrir 12 meses de que se contabilizó el crédito, ya el cliente estaba pagando 14.106 pesos, o sea, tuvo un aumento del 21%. Uh-huh. Y hoy, al haber transcurrido 19 meses, la última cuota abonada fue de 18.500 pesos. O sea, un aumento del 58% con respecto a la primer cuota y 37% con respecto a la abonada en el mes 12, ¿viste? Claro. Por supuesto que el crédito ajusta por inflación y lo que se te escapa es el capital, ¿viste? Bueno, ahí surge la preocupación, porque indudablemente mientras uno está pagando el crédito hipotecario, la casa efectivamente está hipotecada. Exacto. Y en algún momento van a empezar a venir, o se va a generar una situación en la que la gente no va a poder afrontar estos incrementos en la cuota y se va a generar la instancia de la ejecución. Mirá, yo he sentido así, o sea, formalmente desde el banco no tenemos absolutamente nada, pero sí se han sentido rumores de que se estarían buscando algún paliativo para evitar este tipo de situaciones. De todas formas, también te digo, bueno, uno tiene que ser un poco optimista en la vida, ¿no es cierto? Yo creo que, y sobre todo a partir de este año, que el gobierno le va a ir buscando un poquito la solución al tema de inflación, con lo cual, si la inflación empieza a ceder, también va a ceder el crédito hipotecario, ¿no es cierto? A ver, para que quede claro, si la inflación baja, ¿la cuota también baja o lo que pasa es que se estanca? No. Te baja la cuota y te sigue ajustando mucho menos el capital. Bien, está bien. Después mucha gente te pregunta, pero yo te digo las preguntas que tenemos en el banco normalmente. Sí. Te dice, si sube el dólar, ¿sube la cuota? Y nosotros te decimos, no, si sube el dólar no es que suba la cuota. Pero ¿qué pasa? En este país, ustedes saben que cada vez que sube el dólar, claro, eso se traslada a precios. Claro, sube el dólar, sube la inflación. Y al trasladarse a precios, claro, se traslada a la inflación. Y al trasladarse a la inflación, impacta de lleno en el crédito. Con lo cual la respuesta es no, pero sí, digamos, ¿no? No, que exactamente, no, pero sí. Claro. ¿Tenés un registro de cuántos créditos hipotecarios con este sistema se han entregado en Tandil? Sí, nosotros en el año 2017 y 2018 contabilizamos un total de 300, más o menos te estoy diciendo, 370 créditos hipotecarios, de los cuales un gran porcentaje fue para adquisición y otro destino que tuvo, que anduvo muy bien acá en Tandil, fue la construcción. Claro. Bueno, indudablemente es un volumen importante de soluciones habitacionales. Sí. Pero de gente que hoy la tenemos preocupada, digamos, ¿no? Nosotros tenemos, para que vos tengas una idea, la sucursal Tandil pertenece a una gerencia zonal que se llama Gerencia Zonal Azul, que son 14 sucursales. Y los números que se dieron en Tandil no tienen absolutamente nada que ver con el resto de nuestras sucursales. Te hablo de con quién nos podemos comparar, o La Barría, Azul o Tres Arroyos. Los números nuestros son muy superiores. Te vuelvo a repetir, casi 370 créditos hipotecarios. Y lo que sí quiero resaltar, que hasta el día de la fecha, nosotros no tenemos mora en este producto. Bien. Claro. Ahora, como para cerrar este tema puntual, Luis. Sí. Vos lo que nos comentaste recién, y me parece importante para aquel que nos esté escuchando y está preocupado por el asunto, sí, es que de alguna manera el banco está consciente del problema y de que alguna vuelta se le va a buscar. Eso es lo que extraoficialmente tenés ahí dando vueltas en las oficinas. Mirá, yo siempre digo lo mismo. Vos no tenés que tener miedo cuando estás debiendo con el Banco Nación. Lo que sí tenés que tener es una buena conducta. Mientras vos tengas conducta y des la cara, el Banco Nación siempre te va a buscar soluciones. A ver, vos decime y remitite a la historia, ¿cuándo viste un letrero que diga Banco Nación remata? Sí, es cierto. Nunca. Es cierto. El Banco Nación siempre, yo por eso cuando venía el solicitante de crédito hipotecario y te hacía un montón de preguntas, porque esto ya, desde el vamos, la gente sabía que esto estaba atado a la inflación, ¿viste? Sí. Si bien en el momento que se dieron estos créditos, el contexto económico era otro, ¿no es cierto? Pero yo siempre le decía, usted no tenga miedo de endeudarse con... Siempre digo, es conveniente endeudarse con la banca pública. Ojo, no tengo nada contra mis colegas de la banca privada. No, pero está, sabés, claro que lo público tiene otro... Lo público otro tratamiento. Exacto. Siempre te va a buscar una solución. Porque, a ver, como se dice normalmente, el Banco Nación es el banco de todos los argentinos. El Banco Nación también es tu banco, es tuyo, ¿eh? Vos que me estás reporteando, es tu banco también. Bien. Por mi parte, Luis, buen día. Andrea Martínez Villada te saluda. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Te cambio de tema un poquito. Ayer estábamos, decime, dialogando con el titular de la Cámara Empresaria de Tandil, Agustín Usantizaga, y también, sí, los chicos conversaron con Dardo Alonso de la Federación Agraria. Respecto, sí, de la... Vi una nota en el diario. Bien, respecto de la carta dirigida al directorio del Banco Nación. Exacto. Para que se retrotraigan las tasas de interés que se incrementaron en los créditos a pymes y agro. ¿Vos recibiste la carta? ¿Qué tipo de gestión se puede hacer desde la sucursal, sí, local? Sí, yo te digo porque, a ver, con Agustín tenemos una relación comercial más que buena, ¿viste? Sí. Ellos me avisaron que me iban a mandar una nota. Y así fue. El día viernes de la semana pasada recibí una nota dirigida al directorio del banco y otra dirigida al consejo consultivo. Nosotros ahora tenemos la modalidad de consejos consultivos, donde esos consejos los integran diferentes asociaciones, por ejemplo, asociaciones de sociedad rural. Y bueno, la nota la recibí y automáticamente ese mismo día se fue despachada vía mail hacia la gerencia zonal, y por otro lado ellos despacharon una carta de igual tenor al directorio del banco. Bien, y se espera una pronta respuesta. ¿Vos pudiste en persona conversar? Mira, Andrea, no son tiempos que yo maneje, ¿viste? O sea que yo no te puedo decir si la respuesta va a ser pronta o no, ¿viste? Bien. Bueno, Luis, los tiempos del directorio no los podemos manejar nosotros. ¿Viste? ¿Tenés una idea si cámaras? Pero yo calculo que sí, calculo que van a tener una respuesta de acuerdo a lo que están pidiendo. ¿Tenés una idea si en otras ciudades ha pasado o han habido peticiones similares? No, que yo sepa, no estoy enterado. Bien. Luis, bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, que dejamos pendiente la invitación para pasar por aquí por la radio en alguna otra oportunidad. Bueno, perfecto, muchas gracias y a disposición de ustedes por lo que necesiten o si quieren hacer alguna aclaración sobre lo que hemos hablado, no hay ningún problema. Muy bien, un abrazo, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, Andrea. Chau, chau. Luis Martín Ley, el gerente de la sucursal Tandil del Banco de la Nación Argentina.